Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Por fin es fin de semana, gente. Esta noche traemos con nosotros a Mon de Deusto, un especialista, un experto musical del grunge. Buenas noches, Mon, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Vamos a hacer un especial de grunge en Irola Irratia. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta noche vamos a escuchar la primera parte. Dinos, Mon, ¿qué es lo que nos traes esta noche en el especial de grunge de Blues on the Rocks? Os traigo un viaje en el tiempo, un viaje a los años 90, a los suburbios de Seattle. Tíos y tías de Bilbao, desempolvad vuestras camisas de cuadros de auténtico leñador de los bosques de Seattle, poneos vuestras Martins y el pantalón vaquero más roto que tengáis. Vais a mover vuestra melena, la tengáis o no. Durante esta hora el grunge vuelve. El Seattle más underground de los 90 invade Irola Irratia. Se me están poniendo los pezones como escarpia, macho, qué bueno. ¿Y qué? ¿Qué música nos traes? ¿Qué grupo vamos a poner? Pues quiero empezar con la influencia, una de las influencias más grandes que tiene el grunge, que es Sonic Youth, que no solo es una influencia musical, sino que también promovieron mucho la escena de Seattle. De hecho, Kim Gordon, uno de los integrantes de Sonic Youth, llegó a hablar con su discográfica para que se fijasen en unos chavalitos que se llaman Nirvana. Me gustaría empezar con Incinerate de Sonic Youth. Thank you. Grandísima la canción. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y seguimos con este especial de Grunge con Mon, que lo tenemos aquí. Creo que nos has traído para poner algo de los Melvins, ese fantástico grupo. Los Melvins es un grupo, si no recuerdo mal, hay un miembro de este grupo que se llama Matt Lukin, alguien que creo que pusieron el nombre de los Melvins porque él tenía algún tipo de enemigo en el trabajo, alguien con quien no se llevaba bien, o ¿no hay una historia parecida? Sí, hay una historia que ponen el nombre porque con el su mayor enemigo dentro del trabajo, con la persona que peor se llevaba, se llamaba Melvin y deciden poner este nombre. También es Matt Lukin el que presenta a David Grohl, a Kurt Cobain y a Chris Novoselic una vez que el batería con el que trabajaban, Chad Channing, se marcha de Nirvana. Es la primera vez que tenemos aquí un auténtico experto musical del grunge. ¡Dios mío! Vamos a escuchar algo de los Melvins que se llama Lizzy. Yes. Grandísima esta canción de Lizzy, de Melvins. Y creo que nos vamos a ir con Nirvana, ¿no? Cuando se habla de grunge, normalmente se habla de Nirvana. Kurt Cobain es un poco el líder de la generación X, sobre todo después de su suicidio y toda la historia está un poco Nirvana, es un poco el referente, ¿no es así, Mon? Sí, es totalmente el referente y la cabeza visible del grunge. Y todo empezó con su primer álbum, con el Nevermind, que es todo un clásico ya. Cuando se tuvo la expectativa de que iba a vender 500.000 copias y en menos de seis meses fue triple platino en Estados Unidos, desbancando al mismísimo Michael Jackson con su Dangerous. Triple platino, casi nada. Casi nada. Si no estoy... El primer gran éxito un poco es el de Smells Like Teen Spirit, que vendría a ser, bueno, algo así como... Huele como un Teen Spirit, como un espíritu adolescente. Yo, si no estoy mal, creo que tiene que ver con el perfume, con la novela del perfume, que era el libro favorito de Kurt Cobain. Y creo que por ahí un poco iban los tiros de por qué llamaron así a esta canción, ¿no? Efectivamente, es una de las anécdotas que se cuenta. También se dice que Kurt tuvo una novia en aquella época, cuando escribió la canción, que usaba un desodorante que se llamaba Teen Spirit, y alguien escribió en la pared de su cuarto: Kurt smell like Teen Spirit. Y Kurt escribió una canción que fue un himno. Todo un himno del grunge. Sí, señor, es el lamento y la voz rasgada por derecho de la época de los 90. Nirvana y el himno grunge, Smell like Teen Spirit. grandísimo Nirvana con Kurt Cobain. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Bueno, estás escuchando Blues on the Rocks y hemos oído a Nirvana con el gran Kurt Cobain. Estamos aquí con Mon en este especial de Grunge. El gran Kurt Cobain, que por cierto, este tío se casó en pijama, ¿verdad? Cuando fue su boda no llevaba un pijama puesto. Un precioso pijama verde. Se casaron en Hawái con Courtney Love, los dos amantes de la música y de la heroína a partes iguales. Sí, de hecho tuvieron una hija que se llamaba Frances. Cuando Kurt Cobain muere, deja una nota de suicidio, si no estoy mal informado, tú eres el experto grunchero, en el que le manda un mensaje a Courtney Love y a su hija, diciéndole pues que les quiere mucho y que le pide a Courtney Love que siga adelante, que lo haga por Frances, ¿verdad? Efectivamente. Sí, hay otra anécdota también curiosa de Courtney Love, cuando se queda sin batería y sin bajista para su grupo Hole, que pone un anuncio en que dice algo así como: alguien que pueda tocar bien, pararse delante de 30.000 personas, quitarse la camiseta y tener fuck you escrito en sus tetas. Si no temes, si no tienes miedo de jodidamente decirlo, envíame una carta. No más chicas falsas, quiero una puta del infierno. Vaya personaje la Courtney Love. Vamos a escuchar Hole, Violet. A ver qué os parece. Sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Mine is forever. Volvemos a los inicios del grunge con otra banda que tiene una influencia brutal, más concretamente en Soundgarden y Pearl Jam. Se llaman Mother Love Bone. Solo estuvieron en activo 2 años, porque las drogas también hicieron mella en ellos. Su vocalista, Andrew Booth, muere justo antes, unos días antes, de que su único disco saliera. Es el disco titulado Apple y tenía estos temas como This is Shangri-La. Un gran disco, Apple, y una gran canción que vamos a poner. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia en el 107.5 FM. Con este especial de grunge tenemos con nosotros a Mon esta noche. ¿Qué más nos traes, Mon? Pues os quería comentar también que cuando muere el cantante de esta banda que acabamos de escuchar, de Mother Love Bone, cuando muere Andrew Booth, tiene un compañero de piso, un tal Chris Cornell, que decide escribir unos temas en honor a la muerte de su amigo. Entre ellos está ese famoso Say Hello to Heaven. Y reúne unos cuantos amiguetes suyos en una banda tributo. Esta banda se llamó Temple of the Dog. Y los integrantes de este grupo son una curiosa mezcla de los futuros Pearl Jam y Soundgarden, reunidos por Andrew Wood. Sí, he escuchado que Chris Cornell está intentando volver a reunir de nuevo al grupo. Efectivamente. Pero me temo que por el momento vamos a tener que conformarnos con este duelo de voces entre Eddie Vedder y Chris Cornell. Estás escuchando Temple of the Dog. Grandísimo Temple of the Dog con Hunger Strike. Y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, la radio libre en el 107.5 FM. Como todos los viernes por la noche y los domingos por la tarde, que nos repiten también los domingos por la tarde. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no, que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. ¡Qué grande, qué grande! Ya tenemos manifiesto político en Blues on the Rocks. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué cuña más bonita que nos hemos currado! ¿Qué tal, Mon? ¿Qué más nos traes? Pues bueno, pues siguiendo un poco con las drogas y con Andrew Booth, siempre que hablas del grunge hay que hablar un poco de las drogas. Han hecho mucho daño. De la mala vida. A la generación X y a los grandes cantantes que hubo en Seattle, en este movimiento de los años 90. Sí, chavales, que nos estáis escuchando, no os metáis nada, ¿eh? Que luego sienta muy mal. y bueno, pues otro líder que también acabó muriendo por las drogas es Lainey Staley del Alice in Chains. Alice in Chains, efectivamente. Un grupo que junto a Pearl Jam, Soundgarden y Matt Honey. Se habla de los cuatro magníficos del grunge. Y que algo así como los cuatro fantásticos en Marvel, pero esto es en el grunge. Pero sí, en Seattle, en otro lado de Estados Unidos, en los bosques de Washington. Ellos aparecen en la película Singles. Es una película de Cameron Crowe, si no estoy mal, ¿no? Obviamente. En la que aparecen muchas bandas grunge, aparece también Pearl Jam, aparecen Soundgarden. Y es una película referente para esta generación. Y en esta película se podía escuchar su canción Good del segundo single. De Alice in Chains, sí. Exactamente. Pero a mí me gustaría escuchar la canción que les catapultó a la fama. ¿Cuál es la canción que les catapultó a la fama? Pues fue de su primer álbum, Man in the Box. Pues vamos a escuchar, Lamón, vamos a escuchar Man in the Box de Alice in Chains. Esto es Blues on the Rocks. We'll be right back. Qué grande Alice in Chains. Este Mon realmente es uno de los, no sé cómo decirlo, pero es uno de los grupos más macarras de grunge, ¿no? Como más oscuros. Sí, más tenebrosos, ¿no? Se habla ya. Solo el nombre ya lo dice todo, ¿no? Alice in Chains. Alicia encadenada. Ya te digo, ni en el País de las Maravillas ni nada. Encadenada directamente. Encadenada. Estos llegaron a ser teloneros de Kiss una vez, si no estoy mal, ¿no? Kiss. Pues empezaron siendo teloneros de Kiss justo antes de ganar su primer Grammy. Y fue también todo gracias a que otra banda de grunge estaba con problemas de drogas. Esa banda se llama Stone Temple Pilots y su cantante, Scott Weiland, andaba con problemas en un juicio. Algunos problemillas que tenía. Bueno, de hecho estuvieron un año sin tocar, gracias a que tuvieron que esperar a que Scott Weiland saliese airoso de sus andanzas con la justicia. ¿Le absolvieron o le condenaron? Al final absolvieron gracias a que se metió en un programa de desintoxicación. Ah, pensé que ibas a decir gracias a que se metió el juez o algo, que se había metido también, o ya no sabía qué pensar. Total, que le absolvieron. Le absolvieron y si pudieron seguir un poquitín con su carrera musical, pero bueno, al final acabaron echando a Scott Weiland también del grupo y hicieron sus carreras musicales por separado. Ajá. ¿Y qué canción vamos a poner? Pues ellos se hicieron muy famosos con una canción que se llama Interstate Love Song, la canción de amor entre estados. Pero a mí me gustaría que escuchaseis la voz de este cantante. Es una voz, para mí, una de las mejores, con Chris Cornell y con Eddie Vedder. Es una voz potente. Y en una canción acústica, en un concierto acústico que grabaron, hay una canción que se llama Creep. Una gran canción, ya sé qué canción es. Oye, te quería comentar, ¿este tío no fue cantante de los Velvet Underground con los restos de Guns N' Roses después? Efectivamente, quitando a Slash, quitando a Axl Rose, ya Ajá. sabes que Axl Rose no se ha llevado nunca bien con el movimiento grunge. Uh-huh. Tuvieron grandes discusiones con Kurt Cobain y con Eddie Vedder, pues con los demás, con Slash y compañía, montaron Velvet Revolver. Aunque también la acabaron echando del grupo por problemas de drogas. Este le echaban de todas partes, ¿no? Sí, no anda muy bien. Pues vamos a escuchar Creep de Stone Temple Pilots. This next song's Creep. Cause Ha sonado Creep de Stone Temple Pilots. Qué bien nos está quedando el programa, Ramón. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Está de madre. Ramón y yo nos conocemos de los tiempos en los que Ramón era bajista de un mítico grupo bilbaíno llamado Cave Canem. Cuidado con el perro en latín, efectivamente. Exactamente. Y queremos dedicar la siguiente canción muy entrañablemente a otro miembro del grupo. Al guitarra solista, a Gorkis. Una de sus canciones favoritas, yo creo, ¿no? El gran DJ Gorka, y esto que suena es Bush, la canción de Glycerin. Desde Londres, Bush. My kind. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Pues sí, como nos decía Frida, estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Acabamos de escuchar Bush, la canción de Glycerin, y nos vamos con otra cosita que nos trae Mon en este especial de Grunge. ¿Qué nos traes? Pues no podría faltar en un especial de Grunge esa banda, para mí, mi preferida, Pearl Jam. Y Pearl Jam, qué curioso. ¿Por qué se llaman Pearl Jam? Que nunca lo he sabido. Bueno, hay una teoría que dice, no se sabe muy bien si es una broma de Eddie Vedder o no, pero yo la he escuchado y se la he escuchado a él, que dice que tenía una abuela que se llamaba Pearl y que tenía hacía una compota de peyote. Compota es mermelada, aquí para los estudiantes de la ESO. Pues sí, efectivamente. Y hacía una compota mermelada de peyote que se la hacía a su abuelo. Y se pues, pegaban un colocón todos a base del peyote, vamos. El abuelo iba bastante colocado, debía ser, sí. Yo se lo he oído decir y es una de las anécdotas. Por eso se llaman Pearl Jam, con el gran cantante Eddie Vedder, que fue siempre el cantante de Pearl Jam, ¿o era el segundo cantante? Pues en los inicios ya hemos visto, ya hemos escuchado a Mother Love Bone, iba a ser Andrew Wood, pero como murió llamaron rápidamente a Eddie Vedder, le mandaron una canción con todas las músicas para el disco Ten y él se la devolvió con todas las letras grabadas y le llamaron inmediatamente para grabar el álbum Ten. Uno de los iconos del grunge, Eddie Vedder y Pearl Jam. Vamos a escuchar una canción que se llama Yellow Ledbetter. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Atentos al punteo del principio, es uno de los mejores que tiene este mundo. Yeah. ¡Qué grande! Pearl Jam, y con esto vamos a ir terminando el programa de esta noche. Javi, me encanta terminar este programa con Yellow Light Better, como lo hacen ellos, como acostumbran a hacerlo ellos en sus conciertos. Es la canción que suelen tocar al final de los conciertos, ¿no? Efectivamente. Continuaremos con el especial de Grunge el mes que viene. Ya sabes que estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Hasta luego, Ramón. Nos vemos el próximo día en el 107.5 FM. Ser buenos o no.